Desde ahora y durante los próximos 60 minutos, la Asociación Argentina de ELCE presenta Frecuencia Argentina. Desde ELCE, Alicante, España, Gustavo, Carlos y Eliana nos cuentan lo que pasa con los argentinos por el mundo. Frecuencia Argentina. Bienvenidos. Estaremos juntos en una misma frecuencia. Aquí comienza Frecuencia Argentina. Año nuevo, artística nueva, apertura nueva. ¿Qué mejor que comenzar así el nuevo año que ha llegado? Bienvenidos a todos, feliz 2010. Esperamos y deseamos que la hayan pasado más que bien, acompañados de sus seres queridos o, como en el caso nuestro, además de la familia, con los amigos de la Asociación Argentinos de Elche, que estuvimos compartiendo el 31 a la noche en la gran fiesta que hizo la asociación con más de 200 personas presentes, y fue una verdadera fiesta. Enseguida vamos a estar haciéndote escuchar todo lo que grabamos en esa noche. También vamos a decirle feliz 2010 a Carlos Onofrio, que avisó que no podía venir por cuestiones laborales. Por eso, para vos, Carlos, ojalá tengas un feliz 2010 y nos vamos a encontrar la próxima semana. Aquí vamos a estar esperándote. Y la que tampoco ha venido, así entre nosotros, es Eliana. Aprovechó que Carlos dijo que no venía y ella se tomó muy a pecho esto de las fiestas. Todavía estará festejando por ahí y no nos acompaña. Pero bueno, esperamos que la semana que viene volvamos a la normalidad en este Frecuencia Argentina. Y me han dejado aquí solo al mando de todo esto. Veremos qué sale. Intentaré por lo menos hacer lo mejor que pueda. No hay deportes esta semana en la Argentina. La semana que viene, como te decía, retomaremos la normalidad. Te hablaba de la fiesta del 31 de diciembre y esta música me hace acordar muchísimo, muchísimo al 31 de la noche. Intentaremos hoy, por ser el primer programa del año, bailar y festejar y estar muy contentos porque tenemos por delante todo un año cargado de un montón de cosas en este Frecuencia Argentina. Desde Elche, Alicante, España, bienvenidos al primer programa del 2010, amigos. Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo, que no se apague nunca lo que yo llevo adentro. Quiero ser un pendejo, sentir que todo es nuevo, de nuevo, abrir el corazón con una cara al viento. Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo. Quiero vivir 100 veces la vida, que corra siempre en mis venas la adrenalina. Es todo tan rápido, yo no quiero que me pase de largo. La fiesta me está esperando, aunque corre mi carrera. Si quiere, va galopando. Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo, que no se apague nunca lo que yo llevo adentro. Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo. Quiero vivir 100 veces la vida, que corra siempre mis venas la adrenalina. Puedo vivir del recuerdo, sigo con el hacha afilada y media sonrisa clavada, porque el ruido me llama y no quiero quedarme con ganas. Ser un pendejo, El 31, Marcelo y toda la compañía que estaba por allí en la Asociación Argentinos de Elche cantando, bailando y saltando, entre otros, este tema que es uno de los que identifica a la Asociación Argentinos de Elche, todos los pendejos que estamos por ahí, porque somos todos unos guachos, sí, somos todos de 17, 18, como mucho, el más viejo es el presidente, tiene 22 creo, o sea que somos todos unos super pendejos. Mentira, pero bueno. Y más con pelucas, con antifaces, con trompetas, con... Imagínate lo que fue la fiesta. Bueno, antes de contarte lo que pasó el 31, o seguir contándote, porque ya venimos hablando de eso apenas empezamos el programa, la semana pasada nos juntamos en la asociación para festejar el cumple de Marcelo y el mío, y Eliana hizo las veces de reportera. Y esto es parte de lo que hemos rescatado de la fiesta del cumple de Marcelo y mío en la Asociación Argentinos de Elche. Bueno, hoy 27, domingo 27 de diciembre, me toca hacer de reportera. A ver, estamos festejando aquí el cumpleaños de Marcelo, que es mañana 28, Día de los Santos Inocentes. Así que bueno, Marcelo, contanos, ¿qué te han regalado? Esta gente es muy, muy impúdica, no sé, me han dado un dado medio estrambólico que tiene unas figuras ahí que hacen unas poses un poco extrañas, no lo entiendo muy bien, no sé, hay un chico y una chica ahí haciendo cosas raras, no entiendo. Bueno, acá tenemos, acá que la gente que no nos deja hablar, bueno, tenemos aquí al otro cumpleañero, Gustavo, decinos algo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Acá soplando la bolita. Junto con Marcelo, ¿no? Compartiendo la velita, justamente. Bueno, aquí también tenemos presente al presidente de la asociación, infaltable, como siempre. A ver, Diego, hola. Hola, ¿qué tal, Eliana? Estamos acá festejando cumpleaños de dos amigos. Y bueno, no sé qué cosas extrañas tenían las velitas, esas eran especiales. No sé, hay que mirar la foto. Hay que mirar la foto en el Facebook, ¿no? Sí. Bueno, voy a seguir aquí, a ver a quién encuentro. Ah, mira, aquí, a Jorge Rossi, un amigo también de aquí de la asociación. Hola, Jorge. Hola, ¿cómo estás, Eliana? ¿Bien? Bien, ¿qué tal estás pasando? Bien, aquí con dos amigos, los veo muy contentos, festejando el cumpleaños de Marcelo y de Gustavo. Y bueno, aquí viendo que están sorprendidos, no sé si por la torta o por el regalito, pero ah, bueno. Ah, mira vos. Bueno, nos acercaremos a la gente a ver qué más hay por ahí, gracias. Bueno, aquí con un protagonista infaltable en todas las reuniones, un protagonista que vamos a ver si tiene algo que decirnos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Qué querés que te diga? No sé. Lo que quieras. No, acá estamos disfrutando otra vez, acá en la asociación, en un cumpleaños. Bueno, aquí me acerco a Diego y a Marcelo que se están riendo y nos van a contar de qué se ríen. Nos van a contar, a ver, ¿quién nos cuenta? ¿Diego, Marcelo? Tenemos una conversación muy, muy normal acá. Estamos hablando del pedo. Hay un pedo dando vuelta por ahí y nadie se quiere hacer cargo. Había sido de Diego. Bueno, el presidente siempre ahí, infaltable. El presidente siempre pone la guinda. Esta vez puso un pedo, pero bueno. Como siempre, dando la nota. Es muy cultural la nota que me ha tocado hacer a mí. Hola, Gustavo. ¿Qué? A mí me parece que todo esto no va a poder salir nada en la radio. Si a la gente le gusta todo esto. No hay censura. ¿Qué? Está buena la torta, ¿eh? ¿Está buena la torta? Sí. ¿Quién la ha hecho la torta? Hagámosle promoción a la repostera de la asociación, por favor. Ah, eso, sí. Agradecer la torta de Frecuencia Argentina, riquísima. Y bueno, las mismas manos. Vamos a ir con la protagonista aquí, la repostera de la asociación. Hola. Hola, acá estamos. Repartiendo acá la torta. Ah, muy bien. Muy rica la de Frecuencia Argentina, estuvo exquisita. Bueno, me alegro. Que les haya gustado. Bueno, aquí vamos con otra amiga que se nos escapa, pero bueno, como yo soy una reportera muy ágil. Bueno, a ver, mañana el regalito de Gustavo, después te cuento. Bueno, después nos contará Gustavo. Claro. Yo soy solo la reportera del programa. Vos me contarás los resultados. Todavía estoy esperando los resultados del 24 de la noche. Hoy, el regalo del 24 de la noche. Bueno, suerte, chicos. Gracias, suerte, gracias. Bienvenido a nuestra frecuencia. Frecuencia Argentina. We'll be right back. Frecuencia Argentina. Cada vez somos más. Como voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. Buenas noches para todos los argentinos desde la ciudad autonómica de Elche, donde viven todos los machos cojonudos marplatenses. Un saludo muy especial para todos los marplatenses, en especial para la familia de este marplatense ilicitano, ilicitano por adopción, argentino e italiano. Frecuencia Argentina. Empezamos a contarte lo que vivimos el 31 en la Asociación Argentinos de Elche. A nuestro paso nos encontrábamos con todos los asistentes, más de 220 personas, y esto es parte de lo que nos decían. ¿Qué tal la noche? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. ¿Con quién ha venido? ¿Con la familia? Familia. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Bien? ¿De dónde vienen todos? ¿De aquí de Elche? De Elche. Bien. Esperando que se arme el baile. Estamos con ganas de bailar y divertirnos. ¿Argentinos de qué parte? De Gran Buenos Aires. Zona Sur. Sin palabras. Y nada más. Hasta ahí nomás. Me gusta ser anónima. Ay. ¿Para decir? Sí, yo un saludo a Argentina, a la gente del sur, la Patagonia, especialmente Neuquén, para la familia Guadix y para la familia Barrera Martínez, y bueno, a todos los allegados. Un besito a todos, muy feliz año y que comiencen con mucho amor y mucho cariño. 11 de la noche del 31 de diciembre, ¿qué tal? Muy bien, ¿bien? Gustavo. ¿Qué tal, bien? Muy bien, aquí estamos, disfrutando de esta hermosa cena, con gente agradable. ¿Qué hemos comido? Hemos comido un asadito de pionono, obviamente hecho por mí. No podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera, exactamente. Un pollito al horno, una ensaladita rusa y uno acompañado de un buen lambrusco. Qué bueno. Ah, bueno. Bien. Bien. ¿Qué, cómo va la cosa en MDQ? Pues bien, progresando poco a poco. Vamos a hacer publicidad, ya que estamos. Claro, progresando poco a poco. Ahora estamos con los roscones a nivel argentino, con su crema, su fruta. Así que acercarse pronto ahí, tendremos, hay mucho pan dulce, budines. Ahora estamos haciendo cremonas también, pan de grasa. Va bien, progresando. No, de todo, vamos, haciendo en cualquier momento. A full, estamos a full. Qué bueno, che. Bueno, ¿vamos a bailar enseguida o...? Sí, ojo, vamos a bailar hasta que salga el sol, dijo. El borracho estaba dentro de un sótano. Bueno, voy a seguir buscando gente. Venga. ¿A alguien encuentro por acá? A seguir bien. Hasta luego. Venga. No te muevas de aquí. Luego de la tanda, más Frecuencia Argentina.